Bienvenidos a Oración Poderosa. Haz esta oración y tus milagros se cumplirán en los próximos 7 días. Para estar más receptivos y en presencia de Dios, por favor, cierra tus ojos en medida de lo posible. Libera todas tus tensiones. Tranquiliza todo tu cuerpo, todas tus emociones y todos tus pensamientos. Permítete ser tú mismo como Dios quiere que seas. Y mientras escuchas esta milagrosa oración, focalízate en todos esos milagros que precisas para tu vida y pídeselos con mucha fe y de corazón a Dios Todopoderoso. Aquí vamos. Señor mío y Dios mío, hoy me acerco hasta ti con un corazón lleno de devoción para agradecerte por tu amor, por tu bondad y por cada cosa maravillosa que tú me brindas. Gracias, porque aunque en mi vida existen algunas dificultades, tú siempre me das tu amor, siempre hay un plato de comida en mi mesa, me acompañas en mis luchas y me permites vivir con la confianza de que muy pronto podré ver la luz en medio de la oscuridad. Sabemos bien que tu corazón se conmueve al vernos tan afligidos y desorientados, como ovejas que no tienen pastor. Tú eres nuestro buen pastor, el que ha dado la vida por las ovejas. Tu victoria en la muerte y en la resurrección es la mejor garantía para nuestra victoria sobre todo lo que tiene la marca del pecado, es decir, el egoísmo, la injusticia, la violencia, el dolor y la muerte. Que tu Espíritu Santificador nos haga partícipes del triunfo sobre el mal y testigos de la novedad de vida en el amor. Amado Dios, yo confío en tu poder y en tu misericordia, y es por eso que en esta oración quiero entregarte mi vida, todos los planes y las ilusiones que tengo, para que tú me guíes, me acompañes y me ayudes a alcanzarlas. Por favor, no dejes que me derrumbe ante la adversidad. Ilumíname para que sea capaz de amar y entender a mis semejantes, incluso a aquellos que me han hecho daño, y ayúdame a tomar las mejores decisiones en beneficio de todos. Ayúdame para seguir adelante, para poder lograr la prosperidad en mi vida, en mi trabajo, con mi familia. Haz que mi mente solo tenga pensamientos positivos, para así atraer a mi vida todo lo que quiero en ella. Contigo encontré la solución, sé que la prosperidad y la abundancia llegará a mi vida. Permíteme tener la abundancia que me merezco y que la prosperidad sea para mí un regalo que yo pueda compartir con mis hermanos y hermanas. Señor, tú mejor que nadie conoces mi vida, mis luchas, mis angustias y mis necesidades. Por eso hoy te quiero suplicar que me muestres el camino para salir adelante, que seas mi escudo protector y que me ayudes a alcanzar aquellos milagros extraordinarios que tanto anhelo en mi vida. Y sé que me los cumplirás dentro de los próximos 7 días, si es para el bien de mi corazón y mi alma. Te pido que me cubras con tu manto y que sea tu mano portentosa la que cambie mis lágrimas por sonrisas, las tristezas por alegrías y los problemas por hermosas bendiciones. Y por favor, camina siempre delante de mí, derrumba de mi camino todo obstáculo o impedimento y señálame aquella senda por la cual debo avanzar. Yo confío plenamente en ti y en tus designios, pues aunque yo sea pequeño y débil, tú me haces grande y fuerte para vencer los temores y las dificultades de la vida. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración y gracias por reconfortar mi alma. De mi parte, viviré con esperanza y cada día daré lo mejor de mí. Solo te pido que seas mi fuerza y me ayudes a salir adelante con la luz de tu amor infinito. En estos próximos 7 días, quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ayúdame a ir más allá de las apariencias y ver a todos como los ves tú mismo, con un amor comprensivo y generoso. Es por eso que hoy me acerco hasta tu vera para poner en tus manos mi vida, mis acciones y mi destino. Por favor, concédeme los milagros que te pido en los próximos 7 días. Dame tu brazo de esperanza, ayúdame a ponerme en pie y salir adelante por encima de los problemas que estoy atravesando. Estoy cansado de luchar solo, de luchar sola, y sé que mi lucha solo dará frutos si tengo tu soporte y tu compañía. Te suplico que seas mi roca firme y mi refugio seguro, que me concedas la sabiduría necesaria para tomar las buenas decisiones y que seas tomando mi mano y mostrándome el camino bueno por el cual debo avanzar. Amado Jesús, hoy elevo esta oración para invocar tu dulce nombre, dador de vida, de salud, de alegría, de bien y de amor. Te ruego que me rodees con tu manto de luz y bondad y alejes de mí todo mal físico, emocional o espiritual. Por favor, manténme a salvo de todas aquellas personas que con sus acciones o sus pensamientos me quieren hacer daño. Devuélveme la palabra y ayúdame a alzar la voz frente a las injusticias. Cura mis males y resucítame y sé mi fuerza salvadora. Pues contigo me sentiré seguro, me sentiré segura, aunque arrecie la más fuerte de las tempestades. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de bondad y en tu infinita misericordia nos amas mucho más de lo que nosotros podríamos llegar a amarte. Perdonas todas nuestras fallas y nos rodeas cada día con tu tierno y caluroso amor. Te pido que en cada nuevo día de esta semana nuestra vida sea iluminada por el brillo maravilloso de tu presencia y que tú nunca te apartes de nuestro lado, pues si tú estás con nosotros, entonces nada nos habrá de faltar. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración y por llenar mi vida de ilusión, éxito y esperanza. Gracias por tu amor inigualable, por tus promesas eternas y gracias porque sé que tú me amas y serás colmando mi vida de triunfo, bienestar, prosperidad y bendición. Amén. Amén. Amén. A continuación, cierra tus ojos nuevamente y piensa en aquellos milagros que quieres para tu vida, uno a uno, con cada detalle. Pídeselos a Dios nuevamente, con mucha fe y esperanza, y escríbelos en los comentarios para reforzarlos aún más. Al finalizar, si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga para que puedas tener esta milagrosa oración en tu celular y compartirlo con tus seres queridos, para que tengas una vida llena de abundancia en compañía de Dios y que todos tus milagros sean cumplidos. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.